diferentes procesos tecnológicos, bueno, Mario dijo, acá está. Esto es, todos los problemas que hubo históricamente con los clubes del trueque, con la falsificación o con el problema de esos bonos que quizás circulaban sin la suficiente seguridad, pero además con la posibilidad de generar gobernanza sobre ese, o gobierno sobre este sistema monetario abierto, distribuido, participativo, dijo, acá está, juntamos las dos cosas, juntamos el blockchain con estos principios sobre la economía entre pares, sí. Y tenemos un sistema monetario, que no es un sistema de dinero alternativo, sino simplemente es un sistema de contabilidad de estos vínculos, y bueno, generamos ahorro, generamos intercambio entre pares. Esto nace ahí con el Observatorio del Padre Arrup, en ese contexto, y vinculados a algunas operativas vinculadas al MNR, el Vasco Murúa, bueno, hay un compañero ahí, Sebastián Valdecantos, que también hoy es parte del directorio del INAE, que llevó adelante este concepto. Así que la verdad que Mario hizo un empuje enorme con eso, ¿no? Lo cual no significa que hay que reformar el sistema financiero argentino, que es un debate que venimos dando, pero me parece que es una buena idea. Que te pregunto, digamos, ¿esto se puede desarrollar? ¿Lo están pensando desde el INAES, generar o motorizar? Yo recuerdo que cuando él hablaba, en la entrevista de abril, nos decía esto de los billetes que pueden tener COVID, ¿no? Entonces él decía, bueno, nosotros lo que tenemos que tener es lo que sería, bueno, la moneda electrónica, bueno, vos decís la tecnología del blockchain, y uno no puede dejar de pensar en una empresa argentina, ¿no?, que está extendiendo su uso y su abuso, como es Mercado Pago. Bueno, si nosotros pudiéramos tener desde la banca pública o desde diferentes esquemas comunitarios algo parecido, bueno, no dependeríamos tanto de Mercado Pago, ¿no? Que recordemos que con el macrismo Mercado Pago quería tener hasta todos los beneficiarios de planes sociales, jubilaciones, se quería meter en el ANSES. Gracias a Dios que eso se impidió, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo se genera una alternativa a Mercado Pago. Y bueno, es un poco lo que entendía Mario y lo que viene impulsando, cuando la comunidad y las organizaciones cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, clubes, etcétera, empiezan a armar entramados asociativos, pueden tener y administrar estos sistemas. Por otro lado, lo que es billetera electrónica, como dato normal, el gobierno nacional está largando alguna propuesta, o sea, hay algunas propuestas en con Banco Nación, ¿no, Nahum? Exacto, Banco Nación. No obstante, estos son sistemas, estos que esto vinculado a PARC, complementarios a la moneda, ya sea digital o física nacional, son sistemas complementarios, ¿no?, que buscan reemplazar, que sirven para que comunidades armen estos circuitos económicos. Moneda PAR hoy está funcionando, tiene 14, 15 nodos en distintos lugares del país, y es una semilla que dijo Mario hace un tiempo, que bueno, que está con brotes ya bastante desarrollados. Con estos sistemas a nivel local, ¿no?, que era un poco el pensamiento también, la mirada más fuerte de Mario, que este poder alternativo o la posibilidad, y entendiendo poder como el poder hacer, ¿no?, el poder hacer diferente a estas fuerzas que ocupan los distintos territorios, necesariamente tenía que nacer, o tiene que nacer desde la base, tiene que nacer desde el encuentro, tiene que nacer desde la comunidad de las personas organizándose. Bueno, y de alguna manera sí entendió la gestión del INAE, ¿no? Claro, y finalmente eso, la gestión del INAE, que ha desarrollado comisiones de trabajo, el esquema que en poco tiempo, ¿no?, se logró construir es una cuestión participativa, que la política pública la construye el sector de las cooperativas mutuales, ¿no? Sí. Cuando arrancamos, yo recuerdo una frase muy impactante, que yo la entendí después de 2 o 3 días. Mario dice, no hay una idea más fuerte que aquella a la que le llega la hora. No hay una idea más fuerte que aquella a la que le llega la hora. ¿Qué decía con esto? El presidente Alberto, bueno, Papa Francisco, la experiencia de la economía social y solidaria en Argentina. Todavía no había aparecido el coronavirus, pero sí estaba estábamos en el punto de la salida de los últimos 4 años del macrismo, los años de gestión marxista, que fue enemiga quizás de esta forma de economía distribuida y a su vez fue un proyecto concentrador de la economía y extranjerizador de la economía. Estábamos en esa situación donde mucha gente necesitaba servicios, necesitábamos trabajo. Entonces, como que se habían alineado todos los elementos para decir, bueno, la economía social y solidaria tiene que jugar un rol fundamental en esta nueva Argentina que necesitamos impulsar, que necesitamos construir. Mario nos mira y nos dice, bueno, no hay idea más. Y decíamos, bueno, llegaremos, no llegaremos, el INAE no tiene presupuesto, están todos muy debilitados. Y dice, bueno, no se preocupen, no hay idea más poderosa que aquella idea a la que le llegó la hora. Y eso marcó de alguna manera una lógica de gestión. El INAE en la calle, el INAE cerca de donde están los problemas. No sé yo, uno podía ir como cooperativa, como mutual, como organización al INAE y decir, bueno, necesito hacer este trámite, sí, pero le falta un papel. Bueno, cuando lo tenga, vuelva. La lógica era ahora. A ver, no. ¿Cómo ponemos a alguien del INAE o que nos ayude las organizaciones? Claro, sí. El armado de hecho, armar la cooperativa en menos tiempo, ¿no? Lo que se llamó la cooperativa Express. La verdad que antes armar la cooperativa era mamita. Pero es un cambio de enfoque. Yo creo que lo puede hacer una persona que, bueno, que piensa distinto, que piensa con otra forma, ¿no? Con otra forma. Y yo creo que Mario es eso. Vaya todo ese homenaje, la verdad que fue un masazo para mucha militancia que tenía, bueno, que tiene una expectativa, ¿no? Uno espera que ahora ustedes que quedaron a cargo del INAES en ese directorio aún puedan llevar adelante esa planificación que sabemos que existe. Así que, bueno, un abrazo. Bueno, entendemos que los proyectos siempre, de todas maneras, cuando son sólidos y cuando tienen base, trascienden. Sí. Interesante, trascienden. Te mandamos un gran abrazo, Nahum. Vale, gracias por poder decir estas palabras y por poder acompañar a su familiar también, y amigos y compañeros. Ya es un... Ayer decía, bueno, Mario como persona se nos fue, pero Mario es un hecho político. Te mandamos un gran abrazo y queríamos en el mismo sentido, ¿no?, hacer un recuerdo a Mario Cafiero. Nahum Mirad, entonces, compañero de ruta de Mario Cafiero, que falleció el día sábado. Queríamos, bueno, esto ustedes saben, es una cooperativa, estamos en una empresa recuperada, es decir, que somos un medio de comunicación que tenemos una agenda permanente en lo que es la economía social, popular, solidaria, y la verdad que para toda la comunidad cooperativista de la Argentina fue un masazo enterarse. Bueno, algunos sabían que ya venía mal, pero la verdad un tipo muy joven. Y bueno, con todos estos proyectos que hoy están en un Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, que dejó de ser parte de desarrollo social y pasó a ser estar dentro del esquema del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto que pareciera, digamos, un recambio ministerial nada más, es importantísimo porque es la pelea que se venía dando con Cristina, que decían, a ver, el cooperativismo no tiene que estar dentro de lo que es la contención social, que es desarrollo, sino que tiene que estar dentro del desarrollo productivo, digamos, que acá hay que generar más empresas sociales y cooperativas que puedan tener otra lógica, que no es la lógica del capital, sino que es la lógica del trabajo. Sabiendo que hay complejidades también dentro del mundo cooperativo. Así que, bueno, bienvenido sea todo este proyecto, este Volver Mejores que planteó este gobierno, con un montón de contradicciones que sabemos que están a la orden del día y que hay que irlas discutiendo en el terreno. 9:07, nos pasamos, creo que valió la pena. Vamos, Manu Rivas, con el informativo Telam. Noticias. Economía. Axel Kicillof define si extiende el plazo para reestructurar la deuda bonaerense. Sería la primera vez que el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda por 7.148 millones de dólares se extendería en una negociación que será clave para definir el futuro de los bonos que otras 11 provincias del país buscan negociar. Cerrado el capítulo de la deuda a nivel nacional, el foco pasará ahora por el futuro de las reestructuraciones que encaran una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires, buscan canjear más de 13.000 millones de dólares con acreedores privados. Al mismo tiempo, la provincia de Mendoza también deberá anunciar los resultados de los procesos de negociación por una deuda de casi 600 millones que, al igual que Buenos Aires, el plazo venció el viernes. Pacapaca cumplirá esta semana 10 años. Su directora, Cielo Salviolo, recordó los comienzos de la propuesta que buscó crear una pantalla en la que todos los chicos y las chicas del país pudiesen sentirse representados e interpelados. El canal tuvo como objetivo crear una propuesta cultural que ampliara los repertorios de los chicos y las chicas, hacer contenidos que generen un aporte significativo para su crecimiento, para su infancia y también ser una herramienta que acompañara el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. El canal, que recibió numerosos reconocimientos en el mundo por sus producciones, celebrará esta década con una programación especial y el día del cumpleaños estrenará 5 series nuevas que estarán en pantalla hasta fin de año. Internacional. Se superaron los 921.000 muertos en el mundo por coronavirus, más de la mitad en América. El 55% de las víctimas se registraron en el continente americano desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China diera cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre último. Estados Unidos y Brasil registran el 73% de los más de 14 millones de contagios en América, el continente más afectado por la pandemia. Desde el comienzo de la enfermedad, más de 28.800.000 personas contrajeron el virus, de las cuales al menos 19.100.000 se recuperaron. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Yo, Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía!